Ahora, se está oyendo algo ya. Oye. Sí, ahora ¿Estás todo loco, tío? ¿Qué te pasa? Es que me cago en Dios. Antes no se podía oír porque lo tenía aquí puesto. Buenas tardes. Para que no se oyera. Mira, se oye, ahora no se oye. Ah, ¿A que no se ha oído? No se ha oído, no se ha oído. Buenas tardes, ¿qué tal? Estamos en 5 chapuzas en la cabeza. Hoy jueves 17 de marzo, son las 8 y 12 de la tarde. Hemos tenido problemas técnicos para no variar. Efectivamente, en realidad, el problema técnico que tenemos es el técnico de problema que tenemos. Que no oye. Que no oye nada. No oye nada el técnico. El técnico no oye una puta mierda. Efectivamente. Bueno, ¿qué tenemos hoy, caballero? Hijo del metal. Pues tenemos un programa cargadito sobre Egipto. Egipto. El país que te escupe. El país que te escupe. Me encanta. Efectivamente. Sí, tenemos testimonio sobre lo que ha pasado allí, un testimonio de primera mano por parte de una persona que ha estado allí, que estuvo en los momentos de la revolución en Egipto. ¿Y qué? Y vamos a escuchar, a poner un poquito más de los malatestas, estos que están sonando, un segundico, vale, para que suene ahí bien. Hola, otra vez, perdón por esta interrupción, pero es que nos hemos tenido que ir al váter, ahí corriendo, nos entra un apretón. Oh, yo me estaba haciendo de vientre. Yo también, me tenía el perrito ahí asomando el hocico y no hay nada que hacer. Madre mía, es que entre que él... Ahora ya oigo, pero antes no oía, no sabía ni cuándo empezaba la sintonía, cuando no, se me oía, no se me oía, menudo jaleo. Me se oía. Hoy que lo teníamos todo ahí bien puestito, ahí con su papelico. Hoy que hemos pensado y todo. Pero estaba, estaba el papelico, todo muy bonito, todo. Muy organizado, mil cosas. Pues sí, bueno, vamos a lo que vamos, somos 5 bárbaros en la cabeza, aunque no somos 5, hoy somos 3. Sí, señora. Pero bueno, aquí seguimos en el 104.5 de la FM en Radio Bronca, 96.6 a partir de las 12 hasta las 2 de la tarde, ya lo sabéis, y en internet radiobronca.info. Ya estamos poco a poco actualizando algunos podcasts y en breve, breve, ya de verdad de la buena, que siempre lo decimos, pero no lo estamos haciendo. Ahora porque sí, por fin me funciona el puto Windows. No se puede decir Windows, que es una marca comercial. Yo he dicho Windows, que es de una marca pirateada. Ni se te ocurra decir Windows. Pero no voy a decir Windows jamás. Nunca. Que sepas que aquí no voy a decir Windows nunca. Ni Microsoft. Ni se te ocurra. Aquí estamos a favor del software libre. Software libre. No del otro, opresor. Software opresor. El software opresor no nos gusta. Opresoftware. Jamás lo habría imaginado. Opresoftware. Bueno, vamos a hablar de cosas interesantes. Aparte de esta entrevista egipcia que tenemos hoy, vamos a poner un temica ahora mismo de un grupo de Mets que va a estar tocando este sábado en el Casal de Roquetas a las 9 de la noche junto a dos bandas italianas. Se llaman Cartavetro y Common Defection Problems, de los cuales no tenemos nada escuchable, desgraciadamente, porque como son grupos así tan rarunos que ni siquiera están en internet, fíjate tú. ¡Ay, amigo! ¡Ay, fíjate! Pero están bastante finos. De momento vamos a poner aquí un vinilo que tengo de Les Anges Blanc, que es este grupo de Metz, Francia, que va a estar este sábado. ¿Qué significa el mono blanco? El mono blanco, sí. White Monkey. En alusiones a Copito de Nieve, fíjate tú, ¿eh? ¡Hostia! Copit de Nieve. ¿Eh? Copit de Nez. Que era Le Coupé de Nez. Le Coupé de Nez. Pues no. Bueno, este grupo que lleva más de 10 años tocando, han estado de gira por China con Don Vito, fíjate tú por dónde, que los tendremos aquí dentro de 2 semanas también. Han estado por Europa 200 millones de veces y en sitios bastante raros, en sitios que tienen diéresis en los nombres de los sitios, fíjate tú. Han estado en Krust. Han estado en sitios de Turquía que tienen diéresis y tienen islas. En Infame han estado. Sin punto. Ah, ahí está. En Discharge. Han estado en Discharge. Qué bien. Han estado en Horror. En Horror, hostia, qué guay. Y bueno, ahora mientras me separo el micro, entretengo a la gente. Entretengo a la gente. Bueno, pues os adelantamos que además de la entrevista, tenemos una poesía que grabó también esta persona en los momentos que vivió todo el proceso de revuelta allí en Egipto, en uno de los barrios populares de Alejandría. Y bueno, haremos una traducción de esta poesía que ella grabó con nosotros, e incluso noticias mucho más frescas que más que contar lo que ocurrió allí en aquel momento, son noticias frescas de lo que ocurrió ahora o de lo que está ocurriendo allí en estos momentos prácticamente. Ahí es, sí señor. Y por supuesto nuestra agenda, que tiene un evento magnífico el día 16 de abril, como habéis escuchado en la cuña anterior. Antes o no, de porque si esto es una repetición y hoy no es jueves 17 de marzo y ni son las 8 y 18 de la tarde, esto es una repetición y vete a saber lo que han oído antes. A lo mejor lo tienes que escuchar al final. Ah, fíjate tú, la vida es así, no lo hemos inventado nosotros, ¿eh? Ahí está. Ahora voy a poner este tema, un tema de nombre impronunciable, de Les Anges Blanc, de un disco que se titula By O, con diéresis en la I, precisamente, y el tema se llama Neud Euls. Pues para allá vamos. We'll be right back. Estos son los sonidos de fondo de cómo suena una revolución en serio, no como las cosas que hemos vivido por aquí. Efectivamente, en Alejandría en concreto, además. En Alejandría, en pues creo que fue fecha 25 de enero, por ahí. Sí, sí, por ahí debió ser, no sé exactamente. Creo que... Bueno, es el extracto audible que podéis encontrar en internet de una... En la página fieldabuse, escrito fieldabuse.com. Abuso de campo. Abuso de campo, sí señor. Y bueno, esto sirva para introducir un poco el tema de hoy, ¿no? De este testimonio de primera mano que tenemos de alguien que estuvo durante esos días en los que se consiguió derrocar a un gobierno que había estado en el poder durante 30 y pico años. Algo que recordemos que aquí no ha ocurrido nunca. Bueno, quizá el 36, algo así, pero... No, estoy hablando de Franco, así. Franco murió en la cama. Amigo, en la cama, sí. Feliz, pensando que todo el mundo le amaba y que el Madrid era el mejor equipo del mundo. Bueno, y Mubarak también no está viviendo mal, precisamente. No, pero habría bueno, al menos se va a morir sabiendo que la gente le odia. Bueno, como mínimo, algo es algo. Algo es algo. Dijo un calvo. Bueno, pues esto sirva, como decíamos, de introducción a este tema. Y explica un poco la historia personal de este testimonio que tenemos. Bueno, esta persona se encontraba trabajando en la ciudad de Alejandría, en Egipto, y vivía en uno de los barrios populares de allí, y pues de repente se lo encontró. Bueno, ya lo dice ya en la entrevista que le hemos hecho. Ella comenta cómo ella notaba que algo se veía venir, porque sí que más o menos hablaba algo de árabe, pero no entendía toda la perfección, pero sí que empezaba a notar por conversaciones cómo la cosa estaba un poco revuelta. Y bueno, ya participó durante un tiempo en las manifestaciones hasta que el gobierno de su país pues la sacó, vaya. Y en base a ello y a la experiencia que vivió, un día redactó una poesía que está en italiano, y bueno, nos ha permitido, nos ha cedido, bueno, el honor de habérsela grabado in situ, vaya. Que ya es bastante. Y por supuesto, el poderla poner aquí, ahora mismo. Así que os vamos a dejar con ella. Se llama Alessandria Buio Luce, que significa Alejandría, oscuridad, luz. Y vamos con ella. Luce. Esco di casa. Manifestazione. Non posso più tornare a casa. Lacrimogeni, urla, spari, un rifugio da trovare. Buio. Coprifuoco senza pace, altri spari, rumori infernali, carri armati, paura, speranza. Luce. Un altro giorno. Uscire, camminare, respirare, il cibo da cercare, manifestare. Ishab, yurid, iskat, an, nizam. Il popolo vuole la caduta del sistema. Io voglio la caduta del sistema. È un'adrenalina, un'attrazione, per alcuni fatale. E la nostra gente ci porta il pane. Buio. Nessuna comunicazione possibile. Cucinare, mangiare, chiacchierare, fare finta che tutto sia normale mentre in strada si continua a sparare. Buio. Impossibile dormire. Urla per strada. Non sappiamo chi è chi. Quelli della setta poliziale hanno aperto le carceri, armato i prigionieri. Un uomo è trascinato a forza. Non voglio vedere, probabile linciaggio. Ci dicono è un ex poliziotto. Non dovresti affacciarti alla finestra. Luce. L'enorme calamita umana mi porta davanti alla moschea Ibrahim. Il popolo vuole la caduta del sistema. Io voglio la caduta del sistema. Il sole, il Mediterraneo, funerale dei martiri della rivoluzione. Uno aveva solo 19 anni. Non hai paura di essere qui? Non ho paura. Mi protegge questa luce davanti al Mediterraneo e negli occhi della gente. Si respira aria di lotta e dignità. Escono i corpi, avvolti nei sudari. La febbre sale, ma è una febbre buona e giusta. Anelito di libertà. Mi sento sotto quel sudario. Siamo tutti quel ragazzo. È una lotta universale. Siamo almeno 10.000 a camminare, manifestando il popolo vuole la caduta del sistema. Ed io con loro. Buio. Un altro coprifuoco. Notizie incontrollate. Taglieranno l'acqua. No, la luce. Forse entrambe sparano. Ci guardiamo in faccia. Sembriamo invecchiati improvvisamente e improvvisamente rinati nel vento della rivoluzione. Luce. Luz, salgo de casa. Manifestación. No puedo volver a casa. Lacrimógenos gritos, disparos. Hay que encontrar un refugio. Oscuridad. Toque de queda sin paz. Más disparos. Ruidos infernales. Tanques. Miedo. Esperanza. Luz. Un nuevo día. Salir. Caminar. Respirar. Buscar comida. Manifestarse. Israel Brujit Iskat Al-Nizam. El pueblo quiere que caiga el sistema. Yo quiero que caiga el sistema. Adrenalina. Atracción. Atracción fatal para algunos. Y nuestra gente nos trae pan. Oscuridad. Ninguna comunicación es posible. Cocinar. Comer. Charlar. Fingiendo que todo es normal. Mientras que en la calle continúan los disparos. Oscuridad. Imposible dormir. Gritos por la calle. No sabemos quién es quién. Los de la secta policial han abierto las cárceles y armado a los prisioneros. Un hombre que es arrestado por la fuerza. No quiero ver. El linchamiento probable. Nos dicen, es un ex policía. No deberías asomarte a la ventana. Luz. La enorme marea humana me lleva delante de la mezquita de Ibrahim. El pueblo quiere la caída del sistema. Yo quiero la caída del sistema. El sol. El Mediterráneo. Funerales de los mártires de la revolución. Uno tenía tan solo 19 años. ¿No tienes miedo de estar aquí? No tengo miedo. Me protege. Esta luz delante del Mediterráneo y el de los ojos de la gente. Se respira aire de lucha y dignidad. Descubre los cuerpos, envueltos en los sudarios. Y la fiebre sube. Es una fiebre buena y justa. Anhelo la libertad. Me siento bajo el sudario. Todos somos ese chico. Es una lucha universal. Somos por lo menos 10.000 caminando, manifestándonos. El pueblo quiere la caída del sistema. Y yo con ellos. Oscuridad. Otro toque de queda. Noticias incontroladas. Cortarán el agua. Quizás ambas. Nos miramos a la cara. Parece que hemos envejecido de imprevisto y imprevisiblemente renacidos en el viento de la revolución. Luz. Bueno, esta era la poesía con traducción incluida que le pudimos grabar a esta persona. Y vamos a pasar ahora a emitir la entrevista que le pudimos hacer. Ingenio. Entre medias, ¿qué meteremos? Entre medias vamos a poner una canción de Three Mile Pilot, de su último disco. Me parece un disco brutal. La canción se llama What I Lose. Y si alguien entiende un poquito de inglés, que se quede con la letra porque viene bastante al caso de lo que está pasando. Ok, baby. Pues vamos con la entrevistilla. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos aquí en el programa 5 Bárbaros en la Cabeza y tenemos a una invitada de honor que se encontraba justamente en Egipto en los momentos de la revolución y bueno, vamos a hacerle unas cuantas preguntas sobre lo que vivió allí. Bueno, primero, muchas gracias por habernos concedido esta entrevista. Muchas gracias a vosotros, ya sabéis que es un placer. Bien, te hago la primera pregunta. Bueno, concretamente, cuéntanos dónde estabas, en qué sitio de Egipto concretamente y más o menos en qué periodo. A ver, yo llegué en Egipto en el mayo del 2010 y me quedé los primeros 2 meses más o menos allá. Justamente en el junio del 2010 en Alejandría mataron a Khaled Said, ese joven fue responsable de poner en YouTube un vídeo, cargar en YouTube un vídeo donde se veían unos policías repartiéndose droga incautada. Entonces, ese chico fue matado por la policía de una forma muy brutal, torturado por la policía y se murió, bueno, por haber recibido una paliza increíble. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque Khaled Said, alrededor de su figura, un ciudadano de 28 años, un chico normal y corriente, alrededor de su figura se formó un primer grupo que se llama Kalina Khaled Said. Eso quiere decir todos somos Khaled Said. Y ese chico era justamente de Alejandría. Y este grupo juvenil, a través de Facebook y otras redes sociales, empezó a decir que las cosas no iban bien, que la policía torturaba, etcétera, etcétera. Eso fue en junio del 2010. Luego yo volví a Europa, me quedé un par de meses y volví a Egipto en octubre del 2010. Entonces, en octubre del 2010, pues empecé a trabajar en un par de proyectos internacionales de profesora y me quedé hasta primeros de febrero, cuando al haber estallado la revolución, el gobierno de mi país decidió pues sacarme de ahí. Y entonces en todo ese rato, que son, si sumamos el verano y luego pues a partir de octubre unos 5 meses y medio, 6 meses, yo tenía mi base en Alejandría y iba yendo y viniendo de Alejandría y Cairo, Cairo-Alejandría, por mi trabajo y mis amigos y mis relaciones sociales. Así que bueno, eso. ¿Cómo comienza todo allí? Cuando tú estás en... no sé si estabas en Alejandría o en Egipto, en el Cairo. Ajá. No te has equivocado, porque Cairo y Egipto, sí, en árabe, es la misma palabra. Anda. Las dos, la ciudad y la región, bueno, y el país, se llaman Masr. Entonces los mismos egipcios, al decir Masr, dicen Egipto, pero dicen Cairo también. O sea que no te has equivocado. No me he equivocado. Muy pero bien. Bueno, perfecto. En todo caso, me encontraba en Alejandría cuando estalló todo. Y en realidad sí se veía venir. ¿Por qué? Porque bueno, lo de Khaled Said que acabo de contar, pues estalló ya en el junio del año pasado. Lo que pasa es que a partir de octubre, noviembre y durante el mes de diciembre, más aún, pasaron cosas. Bueno, primero empezó a subir el precio de todo. El azúcar, el precio del azúcar dobló, así directamente. Un kilo de azúcar desde 3 pounds y 50, 3 libras egipcias y 50, pasó a costar 7, así directamente, incluso 8, dependiendo de los lugares. El precio del pan también empezó a subir, a subir, a subir. De una forma incontrolada, como de un día para el otro, pues mira, eso te vale, valía esto y hoy te vale lo otro, ¿no? Y entonces, claro, en la calle, sobre todo delante de los fornos gubernamentales, los que dan el baladí, el pan esto de los pobres, sobre todo ahí delante tú veías que la cosa estaba caliente, ¿no? Yo hablo un árabe muy básico, pero me entero de los números, me entero de, ¿sabes? Y veía que la gente empezaba a decir, eso no puede ser, cada día el pan vale más, no sé qué, ya no podemos darle de comer a nuestros hijos, ese gobierno, pues, bueno, te imaginas, ¿no? Entonces la tensión, bueno, sí, había tensión sobre todo delante de los fornos gubernamentales, en los cafés, en las calles, la gente suele tomar mucho té, ¿sabes? Y fumar su buen shisha que se le dice en la calle, ¿no? El típico narguilé que se le dice aquí, ¿no? Y claro, pues son puntos donde la gente se reúne y tú veías que habían conversaciones bien animadas. Claro, al no ser yo árabe hablante, pues me enteraba de lo mínimo, pero pues ahí estaban hablando de precios todo el rato y tal. Hubieron unas elecciones manipuladas totalmente por el gobierno, elecciones administrativas. Y luego hubo el atentado de Alejandría. Pusieron una bomba en una iglesia copta, justamente el 31 de diciembre, cuando había un montón de gente rezando y tal. Y enseguida los intelectuales del país y estos de luego grupos juveniles y tal, pues empezaron diciendo, pues eso es del gobierno, quieren que la atención se mueva de una cosa a otra, ¿sabes? Que los medios no hablen de lo que está pasando. Claro, aquello fue una tragedia porque murieron 23 personas, 25 personas y claro, trataron de hacer como que, bueno, pues las luchas entre musulmanes y cristianos y no sé qué, pero aquello fue una operación mediática para que, ¿sabes? El eje de la atención se moviera desde nos están subiendo los precios como le da la gana, no podemos dar de comer a nuestras familias y tal, a mira la lucha entre musulmanes y cristianos y todo el rollo, ¿no? Aquí también yo veo una señal muy clara. El régimen no quiere que la gente baje a la calle para reivindicar sus derechos. Pero aún así, pues no pudieron, porque no pudieron. ¿Cómo viviste, pues de repente, ¿no? El chispazo, el todo el mundo en la calle, manifestaciones, o no sé si nos puedes contar algunas situaciones concretas que pudiste vivir allí, claro, con toque de queda o así? Hombre, yo vivía en un barrio muy popular de Alejandría, lo que se llama Downtown, y el 25 de enero se celebraba la fiesta de la policía y la policía es la institución más odiada por el pueblo egipcio porque la policía mata, tortura, hay cárceles secretas y bueno, de todo. Y entonces ya dos días antes de la fiesta de la policía, justo debajo de mi casa, porque yo vivía al lado de una comisaría, empezaron a verse muchos blindados de la policía, y muchos antidisturbios ahí preparados. ¿Preparados para qué? Decía yo, que, ¿sabes? Bueno, había tensiones y todo, pero de repente te levantas una mañana y justo debajo de tu casa tienes, no sé, 150 antidisturbios ya preparados para lo que fuese. Entonces yo ahí ya decía, uy, uy, uy, eso me parece a mí un poco extraño. Entonces, ya el día 23 y 24 hubieron manifestaciones por ahí en las ciudades mayores, en, evidentemente en Cairo, en Alejandría, pero también en Port Said, en Suez, y bueno, pues gente en contra de esa fiesta de la policía, pero gente en contra de la policía, de los precios que suben, del Mubarak, etc. Luego de repente, una señal muy, para mí, aterrizadora fue que de repente la conexión de internet pues no funcionaba. Tú estabas conectado y de repente, pum, parón, y 2 horas sin conexión, y luego volvía, y luego se iba, y decía yo, pues que es, me parece muy extraño, ¿no? Y claro, luego fue lo que se llama una escalation, ¿sabes? Como una, sí, una escalada, de, una escalada sucesos. De sucesos, hasta que el día 25, pues la gente bajó a la calle y hubieron los primeros enfrentamientos entre manifestantes y policía. Y luego, pues, se convocó una manifestación masiva para el día 28, el día de la ira, y yo fui a esa manifestación por la mañana. Y entonces ahí fue donde estalló la cosa fuerte, porque claro, pues solo en Alejandría se juntaron unas 10.000 personas, así de repente, pim pam, por la mañana bajando a la calle, porque el viernes en los países musulmanes es el día, es como el domingo. Entonces los policías, que en aquel momento todavía llevaban su uniforme, pues así de pronto, buah, lacrimógenes y disparando ahí, y la gente quemando los coches de la policía, y bueno, batalla en la calle, así. Entonces, claro, yo tuve que a un momento dado, que escaparme de allí. Lo que pasa es que, bueno, llorando por los lacrimógenes, iba hacia mi casa, y de repente unos ciudadanos, una gente ahí, me dijo, ¿dónde vas? Digo, vivo allá, justo al lado de la comisaría, y me dijeron, pues que no te vayas allá, que allá es el infierno, que te quedes en otro sitio, no puedes ir allá. Y claro, ahí fue donde dije, ¿dónde voy? Pues estaba justo cerca de una de las dos escuelas donde daba clase, y me metí en el portal, y fue meterme en el portal, juntarme con el director de la escuela y otros chicos franceses con los que trabajaba, y ya no poder salir, y pasarme la siguiente semana sin poder salir, sin conexión a internet, durante un par de días sin teléfono y con toque de queda y todo aquello, y fue así de repente, pim pam, ¿sabes? Lo que pasa es que luego, ¿qué pasó? Que la policía se sacó las uniformes. Se sacaron las uniformes, iban de paisanos, entonces ¿qué hicieron? Pues nada, sacaron a los presos de la cárcel, les dieron armas y todo, y entonces pues empezaron los saqueos, empezó, bueno, el desmadre total. Pero la policía, al sueldo de Mubarak, o sea, la policía era y es fiel a Mubarak, son sus esclavos, bueno, Mubarak y el régimen, ¿no? Y entonces de repente, a partir del día 28 de enero, ¡pam!, desaparece la policía. Pero, claro. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace la gente entonces en los barrios, ¿no? Yo tenía entendido que el momento del estallido se empezaron a organizar comités de barrio. No sé si nos podrías contar algo de uh-huh. eso. Sí, bueno, eso fue una organización muy egalitaria, muy solidaria y muy hermosa, ¿no? Porque los vecinos pues se juntaron enseguida cuando vieron que la cosa se iba a poner dura, y entonces, bueno, todos los hombres de 18 a 65 años, me parece, algo así, se organizaron por turnos, ¿sabes? En turnos de 5 horas y luego descansas 2 y tal, para, bueno, mantener la seguridad en sus calles, en sus barrios, para proteger a sus esposas, a sus niños y a sus pertenencias, porque, claro, pues aquello. Y entonces, nada, empezaron organizarse en turnos. Y claro, pues ahí era cada quien con, bueno, quien tenía una porra, o quien tenía, yo qué sé, navajas de cocina, o, ¿sabes?, con lo que fuese para defenderse. ¿Defenderse de quién? Pues básicamente de los policías que iban de paisanos y sembrando el pánico, y de los criminales que los mismos policías habían sacado a la calle para sembrar más pánico aún. Entonces yo lo que vi fue una organización perfecta, o sea que el tráfico en Alejandría nunca funcionó mejor, ¿sabes? Una organización increíble en un país que normalmente es muy mal organizado, porque viva mucha gente, porque no sé, bueno, porque es estaban acostumbrados de esa forma, ¿no? Aguantando lo inaguantable, pero en realidad fue juntarse la gente y las cosas empezaron a funcionar. Entonces, ¿qué pasaba? De vez en cuando cogían a uno que estaba ahí montando pollos, ¿me entiendes? Y entonces lo cogían, no le daban paliza ni mucho menos, pero lo desnudaban y a que les mostrara pues los papeles. Y muy a menudo, pues lo que sembraban pollos eran policías o gente con el carnet del partido de Mubarak. Y entonces, como mientras tanto había llegado el ejército, porque el viernes 28 por la noche llegaron los tanques en la ciudad, entró el ejército siempre se mantenió, bueno, por lo que yo sé, ¿no?, por lo que yo he vivido, bastante a margen de la cosa. Y entonces los ciudadanos, cuando cogían a uno de estos, ya sea un Baltaguilla o sea un sostenedor de Mubarak pagado por el régimen, ya fuese un policía, pues le llevaban al ejército. Y luego a partir de ahí, pues ya era cosa de ellos, ¿sabes? Pero los ciudadanos no fueron en ningún momento violentos, sino para defenderse. En ningún momento montaron pollos, o sea, la revolución, por lo que yo vi, fue realmente pues del pueblo unido. Es que mujeres, niños, niñas, ancianos, gente de barrio, gente de toda la vida, eso sí, guiada por grupos juveniles y de intelectuales, porque el movimiento del 6 de abril, el movimiento ese de todos somos Khaled Said y más, y los demás movimientos, pues eran movimientos, bueno, formados por gente pues con cierta educación y con cierto conocimiento y que podía acceder a cierto tipo de medios de comunicación también, como el internet, que de hecho fue lo primero que cortaron. Thank you. ¿Y cómo era la vida cotidiana un poco en aquellos días entre la gente? ¿Cómo era el trato? ¿Era, tú notabas diferencia de un momento a otro? Sí, sin duda. Parecía que lo que es el egoísmo había desaparecido. Entonces había mucha solidaridad, colaboración. A nosotros, porque nosotros nos encontramos, yo, o sea, cinco franceses y yo nos encontramos de repente en esa escuela sin poder salir durante las horas de toque de queda. Y entonces, pues nuestros alumnos, nos veían a ver, nos traían pan. El Bawab, que, o sea, el portero del edificio, en árabe es Bawab, pues siempre nos iba poniendo al día. Pues hoy el toque de queda es a partir de las 3. Y entonces, por favor, a partir de las 3, todos bien encerraditos, sin abrir ventanas, sin encender la luz de las habitaciones que dan a la calle y tal. Unos alumnos míos que iban a mis cursos, pues me ayudaron prestándome dinero, porque claro, yo no había vuelto a mi casa, no, nunca pude volver a mi casa y tal. Y en las calles, tú veías pues las ganas de la gente incluso de pasarlo bien, ¿sabes? Es decir, durante estos turnos de vigilancia, los ciudadanos pues organizaban partidos de fútbol o, ¿sabes? Tratando de pasar el mal rato de una forma pues solidaria y bueno, un poco humana, vamos, porque aquello no, no aquello conlleva una tensión y una violencia bastante importante. Entonces, la vida cotidiana era un rollo, de hecho, porque, claro, llegamos a tener 19 horas de toque de queda cada día. Eso quiere decir que tú estás como en la cárcel. Y claro, pues si no tienes toda una red de solidaridad, de gente que está en la calle y te soporta y te ayuda y te dice qué está pasando allá, dónde tienes que ir, bueno, no vaya ahora o te acompaño o yo qué sé, ¿no? Cosas así, pues lo pasas muy mal si no tienes todo eso. Los egipcios han sido excepcionales para mí, o sea, una gente buenísima. ¿Y tuviste algún problema durante los momentos que viviste tú de la revolución en Egipto por tu condición de mujer y de mujer occidental, además, en aquellos momentos? En aquellos momentos, en absoluto. Y de hecho fue bastante curioso para mí, porque los árabes, más aún de los latinos, te diría, los hombres son una gente que mira mucho y que te van diciendo cosas por la calle, ¿no? Muy a menudo, cosas que a veces tú las entiendes como occidental y a veces no. Desde Yagamila, que quiere decir qué guapa estás, hasta, no sé, cualquier cosa. Yo no me entero y prefiero no enterarme. Pero justamente durante los días de revolución, cuando yo salía a la calle para buscar comida o para ir a las manifestaciones, los hombres estaban muy centrados en lo que estaban haciendo, ¿me entiendes? O sea, en hacer que todo fluyera a pesar de la completa ausencia del Estado policial, te diría yo. Y entonces, pues, se ve que tenían otras cosas en la cabeza que no estar ahí, ¿sabes? Diciendo a una mujer qué guapa estás o cualquier cosa, ¿no? No. Entonces, yo te diría que los comentarios de los hombres por la calle y tal, pues desaparecieron por completo durante la revolución. Habían otras cosas a las que pensar. Y entonces, pues ningún tipo, al contrario, mucho soporte como de, en plan, ¿a dónde vas sola? Digo, bueno, no, que mi amigo está ahí al lado. Ah, vale, porque si no te quedas aquí con nosotros y nosotros, ¿sabes? Aquí te puedes quedar porque somos del barrio y tal. Pero igual, 500 metros más adelante hay un pollo montado ahí, ¿sabes? Claro. Entonces, la Sí, situación. como mucha preocupación de los unos por los otros, Mucha ¿no? preocupación de los unos por los otros y mucha preocupación hacia los extranjeros. Como que querían protegernos, ¿sabes? Y mucha gente diciéndote, oye, que lo sentimos mucho, ¿sabes? Que te encuentres en esa situación. Yo sé que aquí tenías tu trabajo y todo, pero nosotros es que estamos hartos ya y nos están impidiendo crecer económicamente, nos impiden tener acceso a los recursos básicos de ese país y todo. Y una gente un día durante los funerales de unos mártires de la revolución donde me encontré, dos chicas, una chica y una mujer, se me acercan y me preguntan, ¿no tienes miedo al estar aquí? Y le digo que no tengo miedo porque me siento protegida por la gente. Y ellas, oye, gracias porque muchos extranjeros se han ido ya y no sé qué, y así nadie se queda aquí viendo lo que pasa, pero tú lo ves que lo que pasa es justo. Nosotros estamos reivindicando nuestros derechos más básicos. Y yo, que sí, que lo entiendo y que estoy con vosotros y que de hecho no tengo miedo cuando estoy en las manifestaciones, no tengo miedo cuando el comité de seguridad del barrio está debajo de mi casa, más miedo me da cuando veo que hay policía en la calle, ¿sabes? Por la calle. Más miedo me da. Más miedo, claro. Sí. Y bueno, ahora vas a volver para allá, sí. a Egipto. En 2 días. En 2 días. ¿Y qué es lo que esperas encontrarte allí cuando llegues? Bueno, buena pregunta. Todo y el contrario de todo, me espero. Es decir, claro que he estado en contacto con una gente occidental que ya ha vuelto y cada uno te va contando cosas pues según su percepción de las cosas. Entonces hay quien dice, esto está súper bien, se respira libertad en la calle, se montan conciertos y fiestas espontáneamente, la gente ha estado reconstruyendo lo que se había estropeado, etcétera. Hay gente que te dice, yo no voy a salir por la calle a oscura, yo tengo miedo, hace pocos días quemaron, ahora no me acuerdo bien lo que me dijeron, pero salió en Al Jazeera también que la gente había quemado, no, que los propios, ¿cómo fue aquello? Que la secreta quemó unos documentos y entonces la gente pues se montó pollos porque, ¿sabes? Entonces hay gente que vive con mucho miedo, hay gente que vive normal, y entonces pues yo me espero que por parte de los jóvenes, y de eso estoy bastante convencida, habrá todas las ganas del mundo de reconstruir y de empezar de cero, ¿no? Por parte de los que vivimos y trabajamos allá y no somos de allá, pues cada uno con su estilo de vida, cada uno con su percepción. Lo que tengo entendido es que el toque de queda sigue de pie desde las 12 de la noche hasta las 6 de la madrugada. Y entonces, claro, no es aconsejable ir por la calle y tal. Pero durante lo que son las horas de luz, la vida sigue normal y me espero, bueno, de hecho, la escuela, una de las dos escuelas donde yo estaba trabajando han vuelto a abrir y parece ser que la cosa va volviendo poquito a poco a la normalidad. Uh-huh. Y lo que yo espero encontrar, pues es eso, aquella misma solidaridad que hubo durante aquellos días y las ganas y la voluntad de reconstruir el país. Ya está. No sé si quieres añadir alguna cosa más. Nosotros te agradecemos infinitamente que hayas accedido a esta entrevista. Un placer. Bueno, simplemente decir que lo que se decía en aquella canción, el pueblo unido jamás será vencido, pues es verdad. Si la gente se une y tiene la voluntad de cambiar las cosas, antes o después lo consigue. Cuando realmente no se dejan instrumentalizar ni por los políticos, ya sean hermanos musulmanes o pues lo que, ¿sabes? Sea lo que sea. si la gente se juntara y empezara de verdad a salir a la calle reivindicando los derechos básicos, tal y como ha pasado allá, pues mira, el mundo igual podría cambiar. Lo que pasa es que, claro, también, también hay que decir que en Egipto el 80% de la población tiene entre los 20 y los 35 años, y entonces, bueno, hay cierta fuerza, hay cierta fuerza. Pero decir eso, que muchas de las cosas que nos cuentan aquí acerca de los musulmanes, acerca de los árabes y todo aquello, pues es evidentemente una mentira gorda para crear un enemigo que en realidad no existe y para que siga funcionando el divide et impera, que desde hace siglos, lamentablemente, es lo que estamos viviendo, y es a partir de ahí que los gobiernos se forran y torturan y matan y todo aquello. Ya está. Pues muchísimas gracias. Muchísimas de nada. Muchas gracias a vosotros. Un de placer. Acuerdo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, esta era la entrevista que hicimos con esta persona que estuvo allí en Egipto en los días de la revolución. Y bueno, vamos a poner un temilla, ¿no?, para amenizar todo esto. La verdad que fue bastante interesante, ¿eh?, todo lo que nos contó, y bueno, espero que haya quedado todo bien clarito. La verdad que sí. Vamos a poner algo, ¿no?, para amenizar ahí mientras tanto. Vale. ¿Como por ejemplo qué? Vamos a poner un tema de Rubik's que se llama Columbine Sons of Satan. Columbine Sons of Satan. Bueno, oye, antes tenemos que decir una cosita, que la canción que hemos puesto entre medias justamente no era la que pretendíamos. Efectivamente, si alguien se ha quedado con la letra, no era esa. No era esa letra. He sufrido un engaño MP3-il, era la siguiente canción. Otro día la pondremos porque la letra merecía la pena. Quizá incluso la traduzcamos. Deserve the pain. Deserve the pain, ¡ay! Vamos con The Rubik's, ¿no? Sí, señora. Adelante. Pues aquí este temazo de la banda leonesa de Rubik's, o sea, son gente que está rellena de crema o de nata, en todo caso. Son de Ruby. De Rubí, de no, Rubí. Son de León y se llaman de Rubik's. Ah, son de León, yo pensaba que no, eran de austriacos. Pues he dicho lo de la leonesa. Ah, pues no lo he cogido. Entonces. Anda, hijo, bueno. Bueno, esto es 5 bárbaros en la cabeza. ¡Soy bárbaros de fucking head! Es jueves 17 de marzo, son las 9 y 11 de la noche, nos estamos yendo de tiempo. Sí. Tenemos un mail que es 5 puntos en la cabeza@yahoo.es o gmail.com. Perdón, 5 puntos en la cabeza@gmail.com. Eso, 5 con número. Eso siempre 5 con número. Y la contraseña, es. Ah, no, la contraseña no hay que decirla, ¿no? No, la contraseña mejor que no. Vale, tenemos un teléfono también, pero no nos llaméis porque nos vamos a ir ya. Equilicua. Y esto se repite en otras ocasiones, así que lo mismo hoy hace sol y es por la mañana. ¿Quién sabe? Te queremos dar un saludo a dos oyentes que sabemos que tenemos. Al menos lo sé yo, que no te lo había dicho. Pues no, sí, un no hombre el otro día se me acercó por la calle, un hombre con pelo largo, y me dijo, escucho el programa siempre porque en el coche no tengo cinta, ni tengo radio ni nada, solo puedo escuchar Radio Bronca y Radio Pica, y últimamente Radio Pica casi no la puedo escuchar. Así que os he escuchado muchas veces y me parece muy bien. Y digo, yo dije, pues gracias y te lo agradeceré ahí. Por supuesto, se lo agradecemos infinitamente. Que sepa que tiene el pelo bastante largo y muy bonito también, ya lo digo de paso. Claro que sí, porque lo vale. Y luego también a otra panda de trabajadores del metal. No, de trabajadores de la informática que nos están escuchando a veces. Qué bien, qué alegría. Para cuatro oyentes que hay, pues se les puede saludar, fíjate. Claro que sí, dedicamos todo el programa para ellos, hombre. Y hombre, y por supuesto queremos agradecer aquí a nuestra voz invitada que desea permanecer en el economato, ¿no? En el economato, efectivamente. Y gracias por habernos recitado la traducción de este poema en italiano. Sí, señor. Y usted, a ver, haga agenda antes de irnos. Agender. Bueno, pues tenemos un evento multitudinario para el día 16 de abril, una fiesta. Sábado 16 de abril en el Ateneo Popular de Nou Barris, Carré por Lligat, Deu 10. Eso es, subiendo bastante para arriba por una cuesta a una caja de gigantesca de color blanco con letras rarunas ahí puestas. Eso es, el metro es Trinitat Nova. Efectivamente, Trinitat Bella, no, Trinitat Nova, sí, sí. Trinitat línea 3 Nova, o línea amarilla. 3. Eso es. Y bueno, pues se celebran más de 30 años de radios libres en Cataluña. Hay bastantes actividades a las 5, vídeos documentales, concretamente Érase una vez una radio libre y Radios Libres, las voces de la gente. A las 7, tertulia, debate, presente y futuro de las radios libres. Y a las 10, fiesta, concierto con las actuaciones de DJ Jum, que ahora también hará también un poco de radio show, que es un personaje de Radio Contrabanda, creo. Gadjo, que es un grupo de gente de Camas de EU, folk así como balcánico, están bastante bien. Y después la Kinky Dub Machine, que es una parte del proyecto de la Kinky Beat, que ahora lo han llamado la Kinky Dub Machine. Haciendo Dub Machine. Que suena. Eso es. Hay un Antonio bono Machine Dub, ¿no? Antonio Machine Dub, ahí está. La Kinky Beat Dub Machine. Hay un bono de ayuda que son 6 euros. Y bueno, habrá exposición de radios libres en Cataluña, paradetas, ¿cómo se dicen? Puestos, ¿no? De distribuidoras, material de difusión para la autogestión de las radios. Y está organizado por la Coordinadora de Radios Libres de Cataluña. Sí, señor. Y aparte de esto... Así que vayan ustedes. Aparte de esto, iba a seguir con una canción de Luis Aguilé, pero creo que voy a pasar. No sé si sabes cuál es. Paso de todo, ¿no? Vale, aparte de esto, tenemos este sábado, en el Casal de Roquetas, un triple concierto con, como hemos dicho antes, una banda francesa que se llama Les Anges Blancs, que vamos a poner ahora mismo para acabar, que están completamente idos de la cabeza, que es para bailar así muy raro. Les Anges Blancs, el mono blanco. Estarán con dos bandas italianas, que se llama una Carta Vetro y la otra se llama Common Defection Problems. Unos hacen así medio jazz, medio punka rudo, rarunísimo. Y los otros están un poco más apoperados, así como a mí me gusta. ¿Te acuerdas de aquellos austríacos ahí que me gustan a mí? ¿Te acuerdas? Balinal. Pues no están a ese nivel, pero va un poco para allí la cosa. Y esto por 5 euros en el Casal de Roquetas, en la calle Vidal y Guas, número 16, a las 9 y 7 de la noche comenzará. Metro Línea 3, Roquetas, y bueno, ya sabéis que es un concierto do it yourself, con los beneficios del concierto van para pagar gasolinas para las bandas y las comidas y ese tipo de cosas, y normalmente no sacamos ni para eso siquiera, date cuenta. Amigo, qué mundo más duro, ¿eh? Es lo que tiene el underground. El underground es así, que yo no lo he inventado. Bueno, y aparte de eso, también la semana siguiente, pues ya os informaremos del concierto de Don Vito. El máximo pajeo que vamos a tener. Hiperpajeo de. Yo, fíjate, me voy a llevar la camiseta de Don Vito para cuando toque Don Vito y me la voy a cambiar y me la voy a poner la de Pneu para cuando toque Pneu. Eso está muy bien. ¿Qué después, te parece? Haz lo propio después con Picore, que también. Ah, también viene. Pues no tengo camiseta de Picore. De hecho, Picore no me gusta. Pues ráscate. No me gusta, aunque sean amigos tuyos, no me gusta. Un puñetazo luego cuando acabe el programa. Ráscate durante el concierto y ya es un homenaje en sí mismo. Hala, vamos a poner un tema. A mi ojete que se va de viaje. Sí. Vamos a poner un tema de Le Sainz Blanc y nada, espero que alguien venga al concierto. Eso es, vengan ustedes y no se queden viendo al Patético de Madrid contra el Real Madrid. Claro que sí. No sé venga. De qué me estás hablando. ¿Eso qué es? ¿Balonmano? Balón. Yo desde que se retiró Urdangarín no he seguido el balonmano nunca más. Yo no sé. Urdangarín, Qué espaldas. Qué espaldas. Sí. Qué cuello. Qué hombre. Qué collejas, se le podían dar Urdangarín hoy. Qué hombre. Qué saludar, con la mano de balonmano. Y aquí la nuca, la tenía aquí. Tenía pulidita, levantado toda. Por detrás. Tenía como el pelo levantado así por detrás, que estaba dando unas ganas de saltar ahí, porque mide 1,94 m, ¿sabes? De saltar ahí a darle. Y qué bonito cuando se iba a besar con la infanta. Ay, qué amor. ¿Cómo la miraba la otra, la de Formentera? La de Formentera, ¿eh? La infanta sí. De Formentera, es de allí. Es de allí, de Formentera. Sí, sí, Balear. Sí. Pero la miré, yo no sabemos si lo miraba él o... No sabe dónde miraba. No sabía dónde miraba, ¿eh? No se sabe, porque no se sabe un poco dónde mira. No se sabe dónde mira, está como... Es de Vizcaya, ¿no? Tiene también. La mirada torcida como... Es de Formentera, pero de Vizcaya. También, de Formentera y de Vizcaya, ambas. Bueno, vamos a poner un tema, se vamos a dedicar a la infanta, claro que sí. Claro que sí, a la infanta y al cadáver de Esperanza Aguirre, por ejemplo. Ah, por ejemplo, sí. Venga. Bueno, yo iba a hacer un chiste sobre su tumor, pero creo que mejor, ¿no? Sobre su tumor amarillo. Sí, tumor amarillo. Yo tenía hasta una canción y todo, pero eso para otro día. Yo quería poner una de Siniestro Total. No sé. Ahí está. ¿Sabes cuál es, no? Pues equilicua. Otro día. Otro día. Yo la tenía hasta modificada, otro día. Bueno, vamos a poner este tema que se llama Hijo, de Le Sainz Blanc, desde su disco Hijo. Bueno, un grupo increíble en directo, de verdad, recomendable totalmente. Vale, hasta luego, señores, ahí se quedan, y señoras. Eso es.